Sobre sus hombros cargo el peso de mi rebelión. Tomó mi lugar. No tuvo en cuenta el dolor, porque fue más grande su amor por la humanidad. En la cruz Él se llevó mi maldad. En Jesús soy salvo por la eternidad. Por la sangre del Cordero derramada en el madero tengo entrada hacia el trono celestial. Con el precio de su vida ya la muerte fue vencida. Era esclavo, ahora vivo en libertad. Todo fue gracias a la cruz. Con gran angustia clamó, su espíritu al Padre entregó y el velo rompió. Gracias por la cruz.